Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y ahora vamos a tocar un tema de netamente de negocios. Habíamos hablado en el bloque anterior con Sherman, el famoso diseñador y artista peruano, quien ha revalorado las figuras de los héroes y intelectuales peruanos. Lo ha revalorado de alguna manera artística en polos que ahora últimamente se están poniendo de moda y que, como él lo había dicho, no es una moda, sino es revalorar lo que tenemos, lo nuestro, nuestra cultura. Pero ahora vamos a hablar sobre otro tema que tiene que ver con el transporte. Para eso hemos invitado al ingeniero Alberto Chipoco. Él es ingeniero de proyectos del grupo Servimedic, quien nos va a hablar sobre la empresa Revisiones Técnicas del Perú. Y nos va a explicar en qué consiste esta empresa. Muy buenas tardes, señor Chipoco. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero saludarlos, desearles lo mejor. Hemos tenido y tienen ustedes una teleaudiencia bastante grande. Con respecto a la pregunta específica de lo que significa Revisiones Técnicas del Perú, estamos nosotros ubicados en la carretera central. Estamos pasando lo que es el Parque de Chosica, un poco más alejado hacia la zona de la central de Moyopampa, y nos encontramos en lo que se refiere a la parte de Huarochirí. Una salvedad al respecto es que hay un monopolio establecido en todo lo que es Lima. Por lo tanto, todas las empresas que deben o prestan el servicio deben encontrarse fuera del ámbito de Lima metropolitana. Esto trae como consiguiente una incompatibilidad en lo que respecta a las normas y leyes, en lo que a haber realmente un monopolio que al cual debemos estar todos abocados a que esto no suceda. Sin embargo, se dieron las circunstancias y se dio realmente la situación tal que se desarrolló bajo esas pautas. Sin embargo, todas las demás empresas estamos en todo el ámbito nacional y lo que se quiere realmente es con estas revisiones es que se tome conciencia de cómo deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento los vehículos y todo el parque automotor. Y más aún, haciendo un hincapié mayor, es al medio de transporte público de pasajeros y de carga. Es interesante lo que nos está explicando, pero este monopolio de alguna manera está influyendo en el negocio del RTP de la empresa de que usted en el cual participa. Bueno, efectivamente nos hace que hagamos todos los negocios, no solamente nosotros, sino todos los que estamos empresarios, que estamos relacionados en lo que es revisiones, que lo hagamos fuera del ámbito de Lima. Esto trae por consiguiente una gran desventaja. ¿Para quién? Para el usuario. Si nosotros queremos ser conscientes de que al propio usuario darle un mejor servicio, darle las facilidades, otorgarles una mayor ventaja a fin de que todos pasen con una mayor comodidad y darle una mayor cobertura. Y esto es la única manera, es logrando que hayan mayores empresas y más cantidad para suplir el servicio. Sin embargo, nos vemos con esa limitación de que es específicamente fuera del ámbito de Lima, a los cuales todas las otras empresas debemos estar trabajando al respecto. Ahora quiero que nos explique un poco sobre las funciones, los objetivos sobre todo de esta empresa Revisiones Técnicas del Perú. ¿Cuál es el objetivo general de la empresa? ¿A quiénes está dirigido y cómo es la mecánica del trabajo? Bueno, nuestro objetivo que tenemos trazado es servicio al cliente. Nuestro objetivo, aparte de tener la razón, que es las revisiones técnicas, el objetivo es brindarle un servicio muy personalizado y muy dedicado hacia lo que el cliente quiere. Y en ese sentido, Revisiones Técnicas del Perú, estamos abocados, y vamos, porque todavía no se ha aperturado la planta que tenemos en Chosica, es realizarla directamente cuando el cliente y los horarios y en el tiempo que lo requieran. Por lo tanto, le vamos a ofrecer las ventajas que ninguna de las otras empresas tiene. Estamos en la misma carretera central, estamos a puertas de la misma carretera central en el kilómetro 37.5 y en Huarochirí. Y lo que queremos es que se sienta el cliente que va a un lugar que sea consciente de que, así como está dedicando su tiempo para pasar una revisión técnica, para que su vehículo esté en mejores condiciones y también que esté muy bien servido en un local amplio, con facilidades y con un servicio muy personalizado. ¿Cuáles son esas ventajas que usted ha mencionado que la hacen diferente a las demás empresas y por la cual, por ejemplo, el transportista o la persona que tiene su carro y que tiene que pasar la revisión técnica tenga que ir a acudir a su empresa? ¿Cuál es la principal diferencia que la hace de alguna manera mejor a las otras? En principio, la norma y la ley estipula que para una planta de revisiones técnicas, y en nuestro caso que estamos iniciando y según el desenvolvimiento ya tenemos la proyección del local con el cual contamos, requiere 2.000 metros cuadrados. Sin embargo, nuestro local tiene más de 10.000. Por lo tanto, en principio, los embotellamientos, la forma en los cuales vamos a poder ingresar todos los vehículos, no va a haber ningún tipo de congestión, no va a haber en absoluto ninguna forma en las cuales se pueda sentir que se encuentra el cliente fuera del local. En principio, este servicio es otorgado dentro de todas las facilidades porque tenemos una amplitud bastante grande y hemos justamente, para empezar, hemos previsto en lo que significa el darle todo este espacio más que suficiente para el estacionamiento y el desenvolvimiento internamente dentro de la planta. ¿Y qué tipo de transporte puede ir a hacerse la revisión técnica? ¿O qué tipo de vehículo? ¿Cualquier tipo de vehículo? ¿Hay algún tipo de parámetros o requisitos para que un vehículo vaya y se haga la revisión técnica en la empresa? Bueno, la línea que tenemos establecida, la planta, inicialmente y justamente es con ese objetivo, es una línea mixta. Al decir mixta, estamos en condiciones de pasar tanto vehículos livianos como pesados. La planta está diseñada, está prevista para realizar en ambas facilidades, tanto livianos como pesados. Y este es el equipamiento de última tecnología, con la gran ventaja de que la participación del personal técnico está ceñida a los equipos con que han sido instalados, en los cuales la participación humana es mínima y todo está en forma electrónicamente controlado. Asimismo, esa información es pasada en forma electrónica vía internet hacia los equipos centrales, que es el que está ubicado en la planta, y asimismo es retransmitida al Ministerio de Transportes en forma directa, virtual. Por lo tanto, esa información no puede ser tergiversada, no puede ser manejada. Aparte de, se han visto todas las condiciones y las normas en las cuales se tiene el control fotográfico para que se sepa qué está pasando por cada una de las etapas y adicionalmente el sistema de grabación por video en el cual se ve durante todo el proceso, durante todas las horas que funciona la planta, cómo se van desarrollando todas y cada una de los vehículos que van pasando en todo momento. Para todos los interesados, ¿a dónde pueden acudir, ingeniero, o a qué teléfonos o a qué página web pueden comunicarse para poder? Por el momento no cuentan. Sí, por supuesto. Nuestra página web es Revisiones Técnicas del Perú, www.revisionestecnicasdelperu. En las cuales pueden ustedes ingresar, están establecidas ahí todos los requerimientos y adicionalmente a esto vamos a hacer todo el sistema y el medio de marketing para que puedan ustedes contar con todas las facilidades para tener este servicio personalizado cuando ustedes saquen una cita y puedan asistir ahí. Asimismo, los pagos que puedan hacer es tanto en los bancos como directamente en la planta. Tenemos Revisiones Técnicas del Perú, tiene mucha experiencia dentro del grupo de empresas. Por lo tanto, estamos en condiciones de brindarles el servicio que estamos acostumbrados a dar como grupo. Bien, ingeniero Chipoco, le agradecemos su presencia y bueno, invitamos a las personas que quieran pasar a hacer la revisión técnica de sus vehículos a la empresa Revisiones Técnicas del Perú. Bien, amigos, hemos acabado el programa del día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Que tengan muy buenas tardes. Nos encontramos el día de mañana. Chao.